grito se pierde en la montaña y rompe el silencio ancestral. El tiempo se detiene y mi vista recorre lentamente el lugar. La brisa altera los sonidos y escucho los ecos rebotar. Son cantos difusos lastimeros que cuentan la historia final. Todo muerto viaja con el viento, chocando con la inmensidad. El cielo se cierra, las nubes le responden, llorando su eterna soledad. El agua y la tierra se funden, borrando la vida.